¿Cómo les va? Acá estamos acomodando el trasto este, que es el micrófono que se le llama. Y bueno, que Gabriel ya lo sacó al aire. Bueno, estamos nuevamente un sábado más en la Central Ferroviaria 107.7, la radio comunitaria de Cruz del Eje, transmitiendo desde el Club Atlético Central Norte Argentino, esta casa, esta amplia casa que nos permite, además de tener aire, espacio verde, árboles, pájaros, un espacio chiquito para poder sacar al aire esta transmisión y también transmitirla de manera virtual para que salga en otros lugares, como por ejemplo San Carlos Minas, que nos estarían escuchando por la aplicación y también por internet, ¿no? La aplicación que la bajan ahí cuando ponen Radio Central Ferroviaria, ahí está la aplicación y sale. Y si no, el Facebook Radio Central Ferroviaria, FM 107.7, también tiene ahí un parlantito donde ustedes nos pueden escuchar perfectamente. Además, nuestras líneas de contacto telefónicas, el 3549-5412-5412-22, 541-222. Ese sería nuestro celular. Y la línea fija, el 03549-425418. Estoy ahí patinando un poquito con el número porque la neurona no se niega a descontracturarse un poco. Fruto del frío, fruto del el ejercicio, el gimnasio, cosas que pasan. Y les quería dar los buenos días y gracias por estar ahí una vez más para acompañarnos en este camino que hacemos desde Cruz del Eje, pensando en toda la región. Hace 12 grados en Cruz del Eje y dicen que vamos a llegar a 23 o 26, depende el portal que usemos. Y en San Carlos Minas hace 10 grados y ahí sí van a llegar a 23, eso dicen los pronósticos. Son en la FM Carlos Murria, la 99.1 ahí de San Carlos Minas, por ahí nos pueden escuchar. Y no satisfecho con eso, nos retransmiten. Ahí Andrés Frontot nos retransmite el programa. Así que eso quería comentarles para empezar a charlar un poco de algunas cuestiones que nos preocupan y no. Algunas cuestiones que vemos que vienen sucediendo por una cuestión climática y algunas cuestiones económicas y algunas cuestiones de ética. De la cuestión climática podemos decir que no tenemos lluvias, se han alejado las lluvias y que se ha secado el suelo. Tanto se ha secado que en la zona centro de Córdoba, que se espera que tenga una buena carga de agua para poder sembrar trigo, estoy hablando de la zona de Oncativo y Laguna Larga, por ejemplo, no llega a más del 40% el agua útil que hay en el suelo, que es el agua disponible para las plantas. Eso es llamativo pensando en que, bueno, estaríamos en época de siembra del trigo, que es uno de los cultivos más importantes junto con el maíz y la soja de la provincia de Córdoba. Y no quería dejar de avanzar con esto sin pensar que eso en nuestros pastizales, en nuestra zona de ganadería, en nuestra zona de, digamos, de cría de ganado, nuestra zona que se caracteriza principalmente por la ganadería de cría, ya sea esta bovina, caprina, ovina, esa ganadería de cría que permite a los pequeños productores generar ingresos para sus familias y sus predios, ¿no? En esos ámbitos estuvimos una jornada muy interesante en el campo anexo del INTA de Anfunes el día miércoles, discutiendo algunas cosas interesantes como es el control de malezas leñosas. así se llama a los arbolitos, a los arbustos, al todo lo que van haciendo y germinando, que puede entrar desde la jarilla, pasando por el garabato, volviendo por el chañar, pasando por la tusca. Esos árboles forman parte de lo que son las malezas leñosas. Y en una jornada de control de esas malezas leñosas en los alambrados, porque, o en las picadas. Pensando en el tema que nosotros también estamos pensando y aportando sobre la prevención de los incendios, ¿no? Una de las cosas más interesantes para prevenir la expansión del fuego es las picadas contra el fuego y o los alambrados limpios. A eso también hay que sumarle las banquinas de los caminos limpios. Tres temas que nos van a llevar puesto en la discusión y en cosas interesantes. Pero lo cierto que también es época de remates, de alivianar campos, de ver si llegamos o no llegamos a la primavera, al verano, esperando las lluvias. Y en esa modalidad se hacen las pruebas de preñez. Y vamos a hablar de eso con Juan Riachi y con Marcelo Barra, hablando de la venta de animales, la venta de terneros, de animales que digamos que no productivamente este año no quedaron dentro del lote de animales preñados, la venta de terneros y una de las pasiones de los criadores, que es la genética, la compra o la visión de por dónde está yendo, para dónde está yendo la búsqueda de la genética. En eso también, en el INTA Cruz del Eje, el 27 de mayo hay una jornada muy interesante sobre una de las propuestas genéticas, quizás con menos prensa, como se dice, como ha pasado con la guerra, ya no le importa a nadie la guerra. Bueno, el ganado criollo bovino que vino con los conquistadores tiene en su haber cosas muy importantes. La mansedumbre, un animal manso que se pueda manejar sin el miedo que te lleve puesto, te choque, te cornee o te patee. La mansedumbre es uno de los atributos del ganado criollo bovino. También lo es la rusticidad al clima, la rusticidad a los pastos duros, la rusticidad a la altura y al llano y a las aguas de menor calidad. La adaptación a esos climas hace del ganado criollo una propuesta muy interesante desde el punto de vista de una herramienta más para la mejora genética de los rodeos bovinos. Seguramente no es la herramienta, y esto es entrar en discutir en un terreno muy vidrioso de cuál raza es la mejor. Y el concepto o la frase, la mejor raza es la que me da terneros, es la que me da kilos de carne en las mismas condiciones que tendría cualquier otra raza. Los mejores no solamente se ven en canchas lindas, en canchas de pasto cortado, sino en todas las canchas. Y en eso el ganado criollo viene ganando algunos partidos interesantes en zonas muy difíciles, muy difíciles. De eso se va a tratar la jornada del 27 de mayo en la cooperativa de remates de acá, la cooperativa La Regional, las instalaciones de la cooperativa La Regional, y que ahí vamos a tener esa jornada de ganado criollo. Bueno, volviendo al tema, dentro de un ratito nos entrevistamos con Juan, porque última se llevó adelante la fiesta del ternero. Tenemos un audio en Cruz del Eje, ya les vamos a contar. Hubo más de 2.400 animales, no todos fueron terneros, la mitad fueron vacas, o sea, más de 1.200 animales fueron vacas, vacas flacas, vacas gordas, vacas preñadas o vacas vacías, que fueron vendidas para aliviar campos, ¿no? Eso, tenemos un breve audio que nos mandó José Tesi para que podamos escuchar un poco qué pasó ahí. Y los precios, oscilando y llegándose a, pasando los 400 pesos y llegando casi a pisar los 500 pesos. Muy buenos lotes de terneros que pasaron eso. Y eso es lo que va a suceder en Dean Funes próximamente, que ahí Juan con Marcelo Barra nos van a poner al tanto un poco de lo que se viene en el área de Ischilín, una zona criadora por excelencia de ganado bovino que permite sumar terneros a la producción de toda la provincia de Córdoba, ¿no? No nos olvidemos que la mitad, si cortáramos la provincia de Córdoba, la mitad para abajo tiene mucho más vaca que de la mitad para arriba. Nosotros en la zona, por una cuestión de lluvias y una cuestión de ecosistemas, tenemos el 40% y de la mitad para abajo el 60%, con distintas modalidades tecnológicas. Lo cierto es que la zona de Ischilín ha sido o es protagonista de muchas de las alternativas tecnológicas que antes se desarrollaban y se impulsaban desde Jesús María. Pero esa plaza, ese lugar, esa cabecera de playa que tenía la ganadería cordobesa, fue siendo desplazada por la agricultura, ¿no? Lo que pasa siempre, el corrimiento de la frontera agrícola que va desplazando la ganadería, y eso ha ido sucediendo. Eso es lo que tenemos para comentarles, y nos quedan algunas cosas, pero no queremos aburrirlos mucho. Vamos a ir por algo de música y vamos a seguir charlando con respecto a algo que ha pasado, que es como... ¿Se acuerdan del cuento ese de que Juan le prestaba la plata a Pedro? Rosa no sabía nada, los hijos de Rosa tampoco. Ahora parece que la tienen que devolver y no sabemos dónde está la plata. Imagínense en un partido de fútbol donde uno de los equipos saca un jugador y pone el árbitro, saca otro jugador y pone un win derecho, un juez de línea derecho, un juez de línea izquierdo. Todo del mismo equipo. Ustedes, si forman parte del equipo contrario, ¿jugarían contra ese equipo? Por más buena gente y buenas personas que sean, eso además de ser antiético, es antideportivo. Pero bueno, parece que eso sucede en otros ámbitos del país, en otros ámbitos del gobierno, en otros ámbitos de uno de los poderes más importante que tiene el país, que es el Poder Judicial. Eso ha pasado. La parte del mismo equipo hoy son los árbitros y también los jueces de línea de izquierda y derecha. Como para empezar a acomodar el zapallo en el carro, la justicia no está bien vista, es una pena, y vamos a llegar a algunos problemas que ya tenemos con algunos casos que... Se defiende a todo menos al pueblo. Vamos por algo de música, Gaby. Gracias por estar ahí. Gabriel Rodríguez, como siempre, a cargo de todos los controles y la puesta al aire. Y la producción, y también le tengo una sorpresa. Está caminando un poco la producción de contenidos para el Spotify, que es una plataforma de contenidos donde se están armando algunas de las columnas que sacamos del programa, que se va a llamar De la Colmena al Gallinero. Ya está casi listo, ya hay algunos artículos colgados, así que de eso vamos a hablar en otro momento. Por ahora, vamos a algo de música. Vamos, gallo querido, gracias por invitarme a cantar esta samba, chanqueño, tu amigo. Gracias, hermano, Oscar. Quiero un montón, viva Salta, estoy de vuelta, compadre. Me fui solo, volví triste por las calles de mi pueblo. Cada vez que vuelvo a Salta, una copla sale al viento. Cada vez que vuelvo a Salta, una copla sale al viento. Abrazado a mi guitarra, a los pies por aires viejos, por caminos de la samba y por rumbos bagualeros. Por caminos de la samba y por rumbos bagualeros. Me fui solo, vuelve triste por la senda mal herido. Menos mal que guitarreando me esperaba Galleguillo. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Y la segunda, Oscar querido, chaqueño del alma. Que te cuente de mi ausencia guitarrera, te diré que anduve suelto, hecho canto y polvareda. Te diré que anduve suelto, hecho canto y polvareda. Por Santiago sol y bombo, por Orán hecho madera, por Jujuy y en Cacharpaya, sí, y aquí en Salta estoy de vuelta. Por Jujuy y en Cacharpaya, y aquí en Salta estoy de vuelta. La vuelta, gallo. Me fui solo, volví triste por la senda mal herido. Menos mal que guitarreando me esperaba Galleguillo. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Por una pena de amor, embrujada la garganta, soy guitarrero, señor. Enamoro de la noche como la luna del sol, amante de las estrellas, corazón de picaflor. De Cafayate me marcha sin preguntar, y en noches de serenata me ablanda y me hace llorar. Cantando salí del norte, soy de mi tierra el color, y como si fuera poco yo soy de Salta, señor. Vamos a la segunda, soy de Salta, señor. Querer de una flor, soltero y sin compromiso cuando se da la ocasión. En mi poncho colorado el carnaval se quedó, perfumado con albahaca juntito a mi corazón. Bendita tierra querida por todo lo que me dio, un bombo dentro del pecho y en la garganta un gorrión. Cantando salí del norte, soy de mi tierra el color, y como si fuera poco yo soy de Salta, señor. Acercándome tus melodías, y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días. La noche en tu camino de coral vigilará,

pasaron de las 8:30 algunos minutos. Acá estamos con dos, porque lo gusto es quedárselo en vida. Dos representantes del departamento Ischilín, ganaderos los dos, muy relacionados con organizaciones de productores, con grupos de productores, y están en así en instituciones que hacen a toda la producción de la zona. Marcelo Barra, Juan Riachi, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué fresco hace ahí? ¿Cómo está? Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola Miguel, hola Marcelo, hola Gabriel, ahí a toda la audiencia de la Central Ferroviaria. Se nos adelantaron ahora porque parece que a ustedes se levantan antes ahora cuando hace frío. Y bueno, los esperamos dentro de una hora, pero bueno, ahí estamos al pie del cañón con el Gaby y dijimos sí, vamos para adelante con los changos estos. Ah, bueno, gracias. No, gracias a ustedes, aquí. Gracias a ustedes, porque yo sé que se iban a trabajar, entonces digo, los dos los agarramos ahora o si no nunca. Contame, Marcelo, bueno, ¿cómo viene la mano con la organización? No sé de qué quieren que hablemos. Bueno, te digo que la rural, la sociedad rural generalmente en el mes de mayo, coincidentemente con la zafra del ternero y también coincidentemente con la fecha de que conmemora su aniversario. Ajá. En este caso fue 119 años cumplió la entidad, el 3 de mayo. Así que es una entidad muy, muy vieja que se organizó. El mercado de Quinia tiene 120 años, 121 años. Esos son 3 años de diferencia que se lleva. Claro, 21 años Liner. Tiene mercado Liner. Mira sí. Vos, así que 3 años sí, después sí. Se organizó la rural de Danfone. La sociedad rural, bueno, es enorme. Que la funda Pérez del Viso, con la comisión de ese momento. Bien. Pérez del Viso tenía una estancia que se llama San José. Ah, mira. Ese estancia San José estaba en la zona de la Salina, de San José de la Salina, por eso se llama San José de la Salina. Ah, mira. Y fue el mismo fundador de la entidad y de la sociedad rural y de San José de la Salina. Mira vos. O ¿viste? Sea, más de 100 años. Más de 100 años. 119. Sí. Bueno, en conmemoración de eso hacemos una fiesta en ternero, también por coincidencia en la época con la salida, con la zafra, en cambio, y bueno, siempre le agregamos una jornada. En este caso en particular vamos a hacer una jornada por el arco noroeste ganadero. Ajá. Entonces, las entidades rurales del arco noroeste, como son la sociedad rural de, bueno, Jesús María, de Villa Dolores, que es del oeste, sociedad rural del oeste de Villa Dolores, Club del Eje y Pampa de Pocho. Entonces, Pampa de Pocho también entra, mira. Sí, también está. Así que vamos sumando y vamos a hacer la jornada. La jornada va a ser el miércoles 11, va a acreditar ahora para buenas prácticas y se va a llevar adelante bajo, primeramente, con la asociación Angus, de haber cumplido la asociación 100 años en Argentina. Entonces viene la gente de Angus Centro, que es como una zona de la Asociación Nacional de Angus, y bueno, van a llevar los animales pista, van a estar dentro del salón de la entidad, se arman los boxes y van a decir las características de la raza, o sea, de la raza Angus, pero en sí es de toda la ganadería argentina, en qué es lo que se busca hoy, qué tipo de animal necesitamos para producir. Bien. Y también, viste, cuando qué son los BEPS, porque muchas veces mucha gente tiene acceso hoy a la inseminación, que es una herramienta, una tecnología relativamente barata y muy... Ya está muy difundida, muy digamos. ¿Cierto? Claro, muy difundida, genera condiciones de confianza en el productor, es decir, si inseminamos algo nos puede brindar una mejora genética muy interesante. Está muy difundida ahora. Sí, la verdad que el salto genético en la región ha sido muy importante, hablar de 20 años atrás ahora. Claro. Entonces, todos los productores que pueden ponen bueno, ¿viste? Uh-huh. Entonces, cuando a vos te ofrecen un catálogo de determinados tonos, bueno, buscas los DEPs. Y los DEPs son esa esperanza de progenie que tiene cada animal. Entonces, hay que saberlo leer, interpretar, y bueno, lo van a hablar de eso. Bien. Y siguiendo con el tema que le están dando mucho importancia, que es el tema de la tristeza, de la garrapata, porque ya el Estado se ha desobligado de ese... Ese problema. Sí, pero no el problema, y el problema lo tienen los productores. Entonces, de alguna forma, viene esta gente del INTA de Mercedes, de Corrientes, el doctor Sarmiento, que es un entendido que hace la vacuna para que le diga a los productores más allá por qué la tienen que controlar y por qué tienen que inmunizar los rodeos. Porque lo vean desde un punto de vista de las pérdidas que sufren, ¿viste? A veces nosotros somos reacios a gastar a un pesito y no sabemos los beneficios que nos otorga, ¿viste? Y si hay que hacerlo tres veces para que entiendan todo y limpien esos rodeos, lo vamos a hacer tres veces. Pero bueno, creemos que es una herramienta que hay que utilizarla. Y por ahí no está muy utilizada, entonces bien, necesitamos fuerza con eso. El día jueves se va, bueno, eso va a ser la charla el día miércoles, libre y gratuito, como siempre, hay que preinscribirse para saber la cantidad de gente para eso y bueno, poder organizarle un cafecito, algún break, ¿viste? Claro. El día, es un día miércoles. Disculpa Marcelo, por eso es importante, sí, que se inscriba la gente ahí en el Google Form que se ha pasado con la invitación, ¿no? Para saber un número estimativo de gente que va a ir y bueno, y ayudar a la organización, ¿no? Sí. Sí, se van a acreditar buenas prácticas también para toda la gente que está haciendo las buenas prácticas de la pecuaria. Así que bueno. El día jueves se va a hacer el concurso ultranero, se van a premiar todos los lotes que están entrando y a partir de las 11 se va a ver el remate del concurso ultranero. También el jueves va a ser coincidente que viene el ministro Buzo y va a entregar, a cerrar el año con las buenas prácticas que quedaron pendientes de la entrega. Claro. Así que la van a entregar el día jueves en el concurso ultranero. Bien, qué bueno, así que para los productores... Ah, tenemos 2 días movidos, ¿eh? Mucha actividad y bueno, con este cierre del ministro Buzo para entregar la buena práctica que se da bien. Y el premio a los productores por esta cuestión de la búsqueda genética permanente, ¿no? O sea, productores que pueden vender terneros que puedan ser usados como reproductores o reproductores directamente, ¿no? Sí, tú sabes que... O sea, hoy traen al concurso cabañero, o sea, ya era más allá de una feria común, la gente ya trae el concurso. Sus mejores terneros, sí, mucho más gente, que igual. Y eso es de esa zona. También, viste, siempre se obtienen precios diferenciales que de pronto marcan una tendencia o marcan una feria. Por lo menos, claro. La feria es tan importante para las regiones como Cruleche, como nosotros. No son muchas las ferias que hay en el país físicas, ¿no? No, ya no. Ese encuentro de tironeo entre la oferta y la demanda y la búsqueda de precios se va diluyendo con las otras alternativas de comercialización que han salido, ¿viste? Entonces, sí, eso del espacio físico, de verle la cara al productor y verle la cara al comprador y el rematador ahí que tiene que conciliar, eso se ve cada vez menos, eso es cierto. Sí, se ve cada vez menos, Miguel, pero vos sabes que es necesario en esta región. Muy necesario. Como lo tiene usted en Cruz del Eje y está acá. ¿Por qué? Porque el 75% de los productores del arco noroeste tienen menos de 50 cabezas. Entonces, viste, nadie te carga, va a haber 4, nadie te va a ver 3 vacas, 1 vaca que te dice acá, 5 terneros, 8. O si te la van entonces, a ver, te van a pagar lo que les cueste llenar el camión para hacer el flete, digamos, no vas a poder pelear mucho el precio, estás resignado. No. Y muchos productores que yo he hablado con ellos, que no eran reacios a la feria a veces, bueno, porque tiene mayor demás que el animal, porque por ahí te cobran una comisión. Al último terminan, dice, para mí ha sido la mejor opción porque me lo pagan bien lo que van en el mercado y si tiene un poquito más de descuento, tengo la seguridad que a los 15 días, 10 días está el cheque. Claro. Y no tengo que andar, que sí, que a esta le falta un cuadernito, que esta tiene poca pierna, que esta. Claro. ¿Viste? Entonces, ha sido una opción, es una opción. Y es una opción para los pequeños productores, ¿viste? Claro, sigue fuerte también la opción de la cercanía. Tanto que insistimos en los mercados de cercanía, bueno, para un productor chico familiar de 5 terneros, el mercado de cercanía es la feria. Tiene su bémoles, sí. Pero lo cierto es que para ese productor le sirve. Si puede llevar los terneros ahí, le sirve. Sí, es una salida legal y segura, es una palabra, ¿viste? Así que con solo un monotributo no tiene ningún tipo de inconveniente para tirar el fe. O sea, bueno. Al productor se lo rematan en 200 pesos o 300 o 400 la pista y eso es lo que cobra, ¿viste? Qué bueno. Está bueno. Entonces hay que seguirla fomentando porque es una libertad para el pequeño productor, es un escape libre sin esos, viste, abusos en la comercialización. Claro, de pagarte muy poco porque no te queda otro que vender, porque vender al precio que te quieren pagar sin posibilidad de esperar otra oferta, eso es cierto. Sí, no sé. Sí. Ya para tu también se organiza. Claro. Contanos también un poquito cómo ha venido el tacto, porque vos has hecho y bueno, algunos otros productores sé que también han hecho, cómo viene el tacto y ese descarte, digamos. Viene bien, lo que viene mal es el daño. Está muy complicado en la zona, hay lugares que ya se quedó sin agua. Por ejemplo, yo estoy en la zona de Santa Cruz, hay muy poco pasto, el estado de los animales no es el óptimo para esta época del año, si bien tampoco este está, pero está muy muy venido abajo la condición corporal. Hace una semana, sí, 10 días, estuvimos por Villa Dolores como entidad, junto a la entidad de Villa Dolores, y hablando con productores de la zona, dice que desde octubre a la fecha, o sea, toda la época estival, llovió 200 milímetros, ¿no? Claro. O sea, está bien complicado esa zona también. Acá hay un triángulo que, para que conocen, se nacen en Funes, Quilín y San Pedro Norte, así ese triángulo que el año pasado fue un poco, la mitad fue afectada por los incendios, y bueno, tienen una situación compleja de déficit hídrico, y entonces, no sé cómo va a ser el año. También se nota, ahora lo notamos, ¿eh? ¿Cómo? Para esa zona, Marcelo, que estás diciendo en este triángulo que decías que ha habido un déficit bastante grave de lluvia, sé que se estaban organizando para hacer un pedido de emergencia agropecuaria, ¿puede ser? Sí, en eso están, pero viste, cuando uno empieza a ver otros sectores también se da cuenta que no es solo este, a lo mejor nosotros también tenemos un déficit hídrico en la zona, más acá en la zona más baja o en el valle de Ofuria, Avellaneda. Uh-huh. Pero también está no tan acentuado, ¿no? Pero sí, claro. También es fuera. Por ejemplo, en la zona de Copacabana, toda esa zona, claro. empezó a faltar mucho el agua. Cosa que era... Un dato ahí, Miguel y Marcelo, que les tiro y que, bueno, ya lo he publicado en algunos grupos de Cambio Rural. Es que el gato en panic, que es una expresión del pasto implantado de acá del norte de Córdoba, sí. Ha tenido una productividad de 1.000 kilos menos de materia seca. Sabe tener alrededor de 5.000 kilos de materia seca de hectárea a año, y este año ha tenido 4.000. Eso se ve reflejado en la precipitación, ¿no? O sea que... hay 1.000 kilos de materia seca de comida menos falta para este invierno. De pastizal. Esta información, la fuente es del Observatorio Nacional de Forraje. Uh-huh. y que lo tira para el norte de Córdoba. Así que bueno, al igual que este forraje, el pastizal natural también ha disminuido su producción, o sea, por eso se ve reflejado en la condición corporal de los animales ahora y cómo van a entrar a este... Sí, más allá del pasto, Juan, discúlpame, muchos campos se están quedando sin agua. Yo vos ves las perforadoras que campos que antiguamente no le hacía falta y bueno, ahora sí. Claro. Así que bueno... Va a ser complejo. Estamos en una crisis hídrica y forraje importante. ¿Se le va a hacer algún pedido, Marcelo, al ministro Buzo con respecto a esta situación? Por el momento se le planteó a través de los mandos. Lo vamos a plantear el día jueves. Bien. Lo vamos a plantear el día jueves para que... lo que pasa es que es muy difícil a hacer un, salvo un lugar de incendio, que vos tenés definido un sector, ¿no es cierto?, por donde pasa el fuego. Es otra cosa el tema del déficit hídrico, porque por ahí, dentro de la misma región, a lo mejor a alguno no le toca tanto, pero yo creo que toda la región está complicada, más allá de un sector que focaliza en hacer un fracaso, ¿no? Claro, claro, hay cuestiones puntuales y cuestiones más abarcativas. Muy bueno, che. Una pregunta, Marcelo. ¿Cobran entrada el miércoles, el jueves? ¿Cuánto...? No, Miguel, esta rural se caracteriza por no cobrar entrada nunca ni nada. Que se agrandó, que chacarita. Miguel, no, porque, o sea, hasta uno a veces cuando tiene que decir qué es la función nuestra, tiene que recurrir el estatuto que se hizo hace 119 años, ¿viste? Claro. Y el número uno dice promoción. Ajá. No hay lucro, digamos. No. Vivimos como vivimos, pero tratamos de no lucrar. A veces salve los gastos, pero claro, para poder subsistir. Tratarse pero de la promoción. Y así se ha adoptado, y todas las comisiones tienen esa mirada, y ni para la exposición rural se cobra entra. Qué bueno. Es más, y siempre los estacionamientos se donan, o el Juan sabe eso. Sí. O los bomberos, o la escuela técnica. Sí, lo hemos visto, sí. Juan, Marcelo, lo hemos visto. Bueno, sí, en este bueno. Caso te quiero comentar también que... Dale. Pensamos que la educación es el futuro de nuestro país, y hay que apostarle fuertísimo a la educación. Y bueno, hemos hecho donaciones al CBU de Chilín, para que sean productividad de pollo, a la Fray Luis Beltrán, hemos donado rollo. Ahora estamos con una escuela chuya. Ah, mira, qué bueno. También en secundaria. También le hemos donado. Estaban los chicos de la TN por entregarle una cierta cantidad de pollo y de alimento para que inicien esa línea, sí, de trabajo, sí, y de, sí, aprendizaje. Sí. Qué bueno. Sí, y hemos gestionado a través de la comisión de ALAS. No sé cómo, qué resultado vamos a tener, y vamos a tratar que se dé. De un ALAS, de pedir un subsidio para que se pueda realizar una ala apícola en la escuela agrotécnica acá de Don Funes, uh-huh, que tiene internado una escuela más pequeña que la Fray Luis Beltrán. Así que bueno, ojalá podamos llevar adelante esa empresa para poder colaborar con la educación de la región. Qué bueno. ¿Te queda algo, Juan? No, Miguel, está completísimo. Y bueno, nos vemos el miércoles, sí, y nos vemos el jueves ahí en la rural. ¿A partir de qué hora, Marcelo? El miércoles va a ser a partir de las 14 horas. Bien, ¿y el jueves? Y las buenas prácticas se van a entregar el jueves a las 16 horas. Bien. Y el remate va a empezar a las 11 horas. Ah, el jueves aquí más temprano. Sí, va a empezar con el tema de la vaca el bien jueves, y después el concurso del ternero, que va a ser después del mediodía, ¿viste? Okay. Entonces la entrega de premios y todas esas cosas, reconocimiento y bueno. Bien. Es una mini exposición, diríamos. ¿Así? Claro, buenísimo. Todo nuestro apoyo, nuestras felicitaciones, y espero que les vaya muy bien, porque si a ustedes les va bien, a todos nos va bien, siempre pensando en los pequeños productores, en productores familiares, con esta mirada de la producción y el aporte a cada uno de ellos. Así que esas familias de productores tan importantes en los territorios, y bueno, felicitaciones, Marcelo, por todo. Sé que le estás poniendo el lomo, espero que llegues sano y que termine mejor. Pero el 27 tenemos la asamblea, Miguel, así que se renueva la comisión directiva de la institución. Ajá. Así que bueno, como es sano para una institución, claro, ¿no? Más sano, claro, que por eso que puede, sí, subsistir, ¿viste? Para que, y bueno, vamos a ver si podemos dar un paso al costado para que ya voy despedido y que pueda venir otra persona o otra ponerle comisión, el ímpetu que le, claro, puede hacer continuidad. Y bueno, vamos a ver qué surge de esta nueva asamblea, que es tan importante, y para mantener la vida, porque uno a veces cuando, viste, se duerme en la asamblea, la institución, sí, queda enquilosada jurídicamente, diríamos, ¿viste? Claro, está así bueno. Que, te así mandamos, bueno, un saludo. Y salir la vida institucional. Dale, te mandamos un saludo muy grande a vos, otro a Juan, gracias por estar tan temprano para nosotros. Y muy tarde ya para ustedes, ya el día ya despuntó. Así que muchas gracias, y vamos por esta semana tan entretenida ganaderamente ahí en Denforest.

anoche me confesé con el cura de Santa Clara. Anoche me confesé con el cura de Santa Clara. Y me dio de penitencia que la firmeza bailara. Y me dio de penitencia que la firmeza bailara. Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera, por este costado, por el otro lado, con lindo modito, ponele el codito. Santiagueño, Gerardo Vega y Laurita. Fuerte aplauso para los chicos.